3, 2, 1. Aquí comienza un viaje al pasado. Nos dirigimos a los 80s y 90s a través de la radio. Comienza Invasores del Espacio, una aventura retrosonora. Disco, fan, lo mejor del sello, Capul y más. Invasores del Espacio, con Santiago Alonso. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra atrapante edición de esto que hemos dado en llamar Invasores del Espacio, los 80 y 90 en el aire. Les damos la bienvenida a todas las radios que nos están retransmitiendo, no solamente en Argentina, sino también a través de todo el mundo, en los diferentes links, en las diferentes emisoras, tanto las que salen por aire como por internet y también aplicaciones para celulares. Como siempre, lo que prometemos es una hora metiéndonos en este túnel del tiempo que nos lleva a los 80 y a los 90. Es decir, si vos, por ejemplo, grababas música de la radio en un cassette, si comprabas discos de vinilo, si jugabas con un cubo Rubik, con el Family Game, si alquilabas películas en cassettes o en cadenas como Blockbuster, bueno, este es el programa que estás buscando. Y como es habitual en todas las primeras partes de este programa, abrimos una especie de baúl de los recuerdos para ver con qué nos encontramos, siempre haciendo referencia, por lo general, a alguna película, algún disco, algún libro, alguna serie, alguna comida, por qué no, cosas que ya no están fabricándose y que fueron furor en los 80, bueno, son parte de esta primera parte. Pero a ver, vamos a ver qué es lo que encontramos acá en este arcón de los recuerdos, a ver. Bien, estamos en 1990. Ya seguramente conoces la canción y la película de la cual hablamos. Hoy nos vamos a recordar una película, decíamos de 1990, titulada Mi Pobre Angelito, una película infantil dirigida por Chris Columbus, inolvidable, que tuvo muchas secuelas, pero por supuesto ninguna se parece a esta primera parte, que transcurre en una Navidad, puntualmente en Chicago. Y la historia nos presenta a un nene llamado Kevin, un chiquito de 8 años que vive junto a una familia más que numerosa. Pero ¿qué pasa? La película ya empieza con los preparativos de un viaje, porque los McAllister, la familia de este chico, piensan celebrar la Navidad en Francia. Mientras la familia está enfocada en los preparativos de dicho viaje y, bueno, con el acomodo de todo lo que hay que hacer, pasan algunas cosas que lo molestan un poco este chico Kevin. Por un lado, lo maltrata su tío, se burla de él, su hermano mayor Buzz, y su mamá lo castiga por haber hecho alguna que otra cosa menor. En ese sentido, Kevin pide como regalo de Navidad, desea que por lo menos por un tiempo su familia desaparezca y él pueda pasar la Navidad solo, sin que lo molesten. Pero, ¿qué pasa? Su deseo finalmente se cumple porque la familia se da cuenta, ya en pleno vuelo, de que se olvidaron al nene en la casa. Y naturalmente, desde Francia hasta Chicago van a pasar algunos días para que la familia pueda volver a poner todo en orden. Es en ese marco que Kevin va a estar solo en su casa varios días y va a tener que arreglárselas para sobrevivir, y también tratando de evitar el acecho de dos ladrones que, pensando que en la familia McAllister estaba ya directamente en Francia, intentan meterse en la casa a robar. Es así que Kevin va a planear diferentes trampas para poner en jaque la estrategia de estos dos muchachos. Una gran película con la música de John Williams, quien nos acercara canciones como, por ejemplo, las de Star Wars, si no me equivoco, Volver al Futuro. Un gran compositor de muchos años, que nos ha traído bandas sonoras increíbles, desde E.T. hasta Jurassic Park, El Imperio del Sol, Múnich, La Lista de Schindler, Memorias de una Geisha, E.T. Bueno, tantas películas que ha traído este enorme compositor. Obviamente, dirige Chris Columbus con el guión de otro grande, que es John Hughes. Ustedes saben, John Hughes fue quien nos trajo El Club de los Cinco, quien nos trajo Ciencia Loca, que nos trajo Ferris Bueller's Day Off, Mejor Solo que Mal Acompañado, Uncle Buck. Bueno, muchas películas especialmente ochentosas que nos volvieron realmente locos. Hoy entonces estamos recordando Home Alone o

escuchamos a MC Miker y DJ Swen haciendo Holiday Rap. Che, perdón, vuelvo sobre mis pasos. Dije que era un tema de los 90 y en realidad es una canción del año 1986, que fue el simple de este dúo de artistas que usaron un sample del tema Holiday de Madonna para hacer esta canción. La verdad que no le fue muy bien porque este video musical fue nombrado por Match Music el peor de 1987. Aún así, nada, es un tema muy simpático que tuvo buenas posiciones allá por Francia, Suiza, Alemania y Holanda. Para aquellos que no conocen inglés, básicamente la letra es sobre los dos cantantes contando diferentes historias de sus vacaciones de verano, como por ejemplo Nueva York, Londres y demás. Eso es todo, no hay tampoco demasiadas explicaciones y ha tenido infinidad de remixes. Abrimos la puerta y saludamos a las diferentes radios que nos están transmitiendo, que emiten esta audición, si se quiere, de Invasores del Espacio, como es el caso de FM Ecos del Sur, 88.7 Rivera, Buenos Aires, Radio 101.1 San Isidro Federal, ahí en Entre Ríos, FM Impacto 95.1 Macachín La Pampa. En Perú, Selecta Radio Moyobamba 99.1 de Perú, Región San Martín. Radio Causa Iguazi en Cusco, Perú, en el Valle Sagrado de los Incas en 89.7 y en 107.3. Estamos también en Santa Fe, en varias radios, pero ahora en particular te cuento que estamos en La Fénix, en www.lafénix.net de Santa Fe Capital. En Córdoba, estamos en la 99.9 FM Argentina. Y si estás en Bolívar, bueno, ahí prendete a la 88.9 porque nos emite la gente de FM Signos. Estamos en FM Express de Basavilbaso, Entre Ríos. Estamos en Radio Delta FM 105.9 en Embalse, provincia de Córdoba. Estamos en Portugal, en Latina 1050, Web Radio. También en Chaco, Radio Master 98.9. Estamos en FM Tu Elección, Colonia Dora, Santiago del Estero. En FM Alejandro 104.1, en Alejandro Roca, en Córdoba. En Radio Latina 102.3, en Coronel Dugrati, en Chaco. En Quilmes, Buenos Aires, Radio Boomerang 91.3 y en muchas radios que iremos nombrando a lo largo y a lo ancho de esta emisión. Decíamos, esto era MC Miker y DJ Swen haciendo Holiday Rap. Ahora vamos a pasar a escuchar a Terence Trent D'Arby. Esto es Sign Your Name. ¿Estamos para algunos lentos? Bueno, aprovechemos. Esto es Invasores del Espacio. Una bocanada de nostalgia, directo a tus oídos. Para los fanáticos y fanáticas de la informática, de las revistas de otra época, encuentro una página muy interesante que es papelcontinuo.net, donde publican un artículo información sobre revistas de informática y videojuegos de los 80. Un tema que es cierto, es muy recurrente en este programa, pero no por eso dejaremos de hablar de ese tema hoy desde ya. Y el titular dice: revistas de informática y videojuegos de los años 80. Esto, si ingresás a papelcontinuo.net y pones en el buscador revistas de informática y videojuegos de los 80, aparece este artículo. Dice: hoy les traemos una sección de enlaces que harán las delicias de nuestros lectores más jugones. Se trata de una recopilación de webs que han digitalizado y ponen a disposición del público diversas revistas de temática informática de los años 80. En primer lugar, hay que destacar Proyecto Scanner, una web repleta de enlaces a proyectos de escaneado de revistas como Enciclopedia Run, Revista ZX y, sobre todo, Micro Hobby Forever. Ni más ni menos que con 217 números digitalizados de las revistas, repletos de mapas, pokes, trucos, códigos y maravillas de la publicidad informática de esa época. En segundo lugar, Computer Gaming World Archive, una web en la que encontraremos digitalizados en formato PDF los 100 primeros números de la revista Computer Gaming World Magazine, una revista que comenzó en el año 81 como un proyecto autoeditado, es decir, autogestivo, y llegó a ser uno de los principales medios sobre entretenimiento digital. Y para terminar, Classic Computer Magazine Archive, que archiva las portadas escaneadas y todo el contenido en formato texto de revistas como High Res, Video Arcade y muchas más. Todo esto, si ingresan a papelcontinuo.net, ponen en el buscador revistas de informática y videojuegos de los 80. Aparecen también diferentes publicidades de esa época, por ejemplo, algo de una impresora que se conectaba a una Spectrum, por poner un ejemplo. Muy interesante. Después, otro recomendado ya de los 90, y esto en particular para el público argentino, hay una página que, si la buscan, está en Facebook como Top Kids Club, donde un muchacho muy entusiasta se ha dedicado a escanear todas las revistas que tuvieron como portadas los personajes de Mortal Kombat. Esa que venía con un muñeco del juego, desde Kano hasta Raiden, hasta Sub-Zero, hasta Sonya Blade, Scorpion y los demás personajes de este juego de Midway, que están disponibles en facebook.com. Creo que lo buscan como Top Kids Club y aparecen los diferentes escaneos de las revistas y fotos de los muñecos. Si no me equivoco, hay algunos videos del programa de mediados de los 90 donde nos mostraban cómo hacer, por ejemplo, una Fatality, entre otras muchas cosas más. El viaje de invasores continúa entonces de esta manera. Responder nuestra consigna, déjenos tu mensaje en el www.facebook.com/venderfm. Allí te leemos. Esto es Invasores del Espacio, una aventura retro. Qué ganas tenía yo de escuchar esta canción, este remix extenso de un tema de Fun Fun. Esto es Happy Station. Y de paso saludamos a la gente de FM Impacto 100.3, el Maitén Chubut. A la gente de FM Victoria 103.3 de Casbas. A la gente de Frecuencia Audio Futura 98.7 en Caucete, San Juan. A los amigos de Radio Arcú Online en San José del Rincón, Santa Fe, Argentina. A la gente de Radio Bahía en Diego de Almagro, en Chile, en la 98.3. A la radio de Lenzo, emisora online. A la radio FM Estilo 91.7, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. Radio Boomerang online. FM Vida 97.7, Sanz Peña, Chaco. Más de 50 radios que nos emiten en todo el mundo, en todo el país. Como es el caso de FM Goya 103.1, Corrientes. FM Galaxy de Salto, Uruguay. Radio DJ Miguel online. Y muchas más. Ahora, Fun Fun. Happy Station Remix. Somos Invasores del Espacio, moviendo tu cerebro, tu mente y tus oídos, directo a los 80. Ahora sí, Fun Fun, ¿qué dice? We'll be right back. Escuchamos a Fan Fan haciendo Happy Station, canción del año 1984 de este dúo de mujeres italianas que fue después teniendo su recambio porque no han cantado todas las canciones ellas dos, sino que este dúo tuvo diferentes formaciones. Este dúo que ha cantado temas como Color My Love, que es su otra canción también bastante conocida, después Baila Bolero, Gimme Your Love, Mega Hits, I'm Needing You y muchos, muchos más. Saludamos a los amigos de FM Goya 103.1 de Corrientes, a los amigos de FM Impacto La Paz, Radio Chévere 88.9 Misiones, Blog FM 107.9 Monte Caseros Corrientes, Max Radio en México, Villa Flores, ahí nos pasan, Radio Crear de Villa María, Radio Sentidos 96.9 en Firmat, Santa Fe, Radio Cero 104.9 Saavedra, Buenos Aires, Radio Conexión Trelew y muchas, muchas más. Radio Amistad 88.9 Formosa, Radio EXA 97.7 Formosa, En Pergamino estamos en FM Show 101.1 y en Ecuador, RG Radio 98.1. Si te vas a Chovet Sur en Santa Fe, FM Armonía 105.1. Y si estás en General Pinto, Buenos Aires, Líder FM 100.1. En Torquist, FM Saldungaray 100.5 y muchas más. Ahora, un remix de Information Society, versión extendidísima de What's on Your Mind. Somos Invasores del Espacio y prometemos una hora en los 80 y los 90. Versión extendida de Information Society haciendo What's on Your Mind, de un disco llamado justamente Pure Energy, Pura Energía. Fue un compilado donde estuvo esta canción, pero originalmente hay que decir que este simple se publicó, salió a las radios y a las bateas de las disquerías allá por 1988. Una canción que se inscribe en el synth pop, freestyle y new wave de esta banda llamada Information Society. Gran canción entonces. De paso les comentamos que Information Society es justamente el primer disco de esta banda, que justamente se llamó Information Society, lanzado, decíamos, en 1988, de esta gran banda.

The president has yet to address the Este tema con toda la onda es Earth, Wind and Fire haciendo System of Survival, una canción del año 1987, decíamos, de esta banda llamada Earth, Wind and Fire. Una banda que comenzó a dar sus primeros pasos en la música allá por 1969 y que al día de hoy continúa trayéndonos canciones realmente increíbles, con artistas como Philip Bailey, Verdin White, Ralph Johnson, John Paris, Morris O'Connor, entre tantos otros. Esta canción pertenecía al álbum Touch the World, Tocar el Mundo, y alcanzó el puesto número uno en todos los charts en donde se ha presentado. Así que compartimos esta versión extendida. Hoy ha sido un día de versiones largas de canciones, como es el caso de Earth, Wind and Fire haciendo System of Survival. Y nos han pedido, decíamos, che, ¿no tienen Italo Disco? ¿No tienen hoy algo de eso? Bueno, por supuesto, para saciar la sed de nuestros fans de ese género, ahí va Ricky Maltese haciendo Warrior. Después habrá un noventazo, por supuesto, por supuesto. Desde ya, estamos para cumplir, esa es la idea. Antes de cerrar, siempre un noventazo no viene nada mal. Ahora, Ricky Maltese haciendo Warrior. Mandamos un saludo muy fuerte a los amigos de Radio La Gente, donde también estamos saliendo. en distintos horarios. Un beso muy grande a los amigos de Radio La Gente y a DJ Javid, que nos pasa también. Abrazo enorme. Esto era Ricky Maltese, Maltese, así se dice, haciendo Warrior. Todas las canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Más información en www.facebook.com/venderfm. Nosotros prometemos, nos la pasamos vendiendo cosas, prometiendo esto, prometiendo lo otro. El programa dice los 80 y 90 en el aire y hasta ahora ha sido todo ochentoso. Pero bueno, para cumplir con nuestra cuota de noventosidad, en algunos programas será al revés, todo 90 y poco 80. Hoy queríamos pasar una canción justamente de mediados de los 90 que fue, me parece, el exitoso, el One Hit Wonder, el un exitoso sencillo de una banda británica llamada The Beloved. En este caso, Sweet Harmony, que realmente no tuvo... Año 93, no tuvo secuela, no tuvo otra canción conocida. Pero nos gustó esta. Un videoclip en el que aparecen todos totalmente desnudos. Eso era noventoso. Estar desnudos y cantar era algo bien de esta época. En Invasores del Espacio cumplimos con los 90, también bien presentes, con The Beloved, año 93. Esto es Sweet Harmony. De esta manera, amigas y amigos, se nos ha acabado el tiempo para el día de hoy. Esto que escuchamos de fondo es The Beloved haciendo Sweet Harmony, un exitoso sencillo de la banda británica The Beloved. Se convirtió en uno de sus mayores éxitos, alcanzando el puesto número 8 en el Reino Unido. Ninguno de los otros singles de la banda han estado en el top 10, por lo que muchos consideran que esta es la canción insignia, aunque te diría la más conocida o la única conocida de esta banda, que se hizo muy controversial por su video musical, que consistía en un desnudo de John Marsh y de un grupo de otras mujeres igualmente desnudas. En este video, y sobre este video, en una entrevista, Marsh destacó que el video no pretende ser sexual y que era como asexual, y que el video supone representa la unidad entre los seres humanos. Nada, un dato de color sobre este video, que es The Beloved Esto es Sweet Harmony. Y de esta manera, amigas, amigos, nos retiramos. Hasta aquí hemos llegado con esta edición de Invasores del Espacio. Mi nombre es Santiago Alonso y, como siempre decimos, gracias por venir, gracias por estar. Los dejamos con Tevi Lab, Hasta Donde Dé. Sweet Harmony. Chau. Canciones de una época están aquí. Santi Alonso presenta Invasores del Espacio, una aventura radiofónica hacia el pasado. Facebook.com/VenderFM.